Estamos dialogando con una funcionaria del municipio de la ciudad del Alto. Su nombre, por favor, buenos días. Soy la autoridad sumariante del gobierno autónomo municipal del Alto. No le voy a dar mi nombre porque ahora ya sí temo por mi vida. La oficina a la que han entrado primero ha sido mi oficina. Los 120 ítems fantasmas estaban en mi oficina para ser procesados. Han sido los primeros expedientes que han quemado. Dígame si esto no es algo que sea de la anterior gestión. He estado procesando cerca de 200 expedientes de anteriores autoridades municipales y justo entran a mi oficina y la queman. Nos han golpeado, nos han pegado a mis funcionarios, he tenido que hacer escapar a las funcionarias que estaban embarazadas, que tengo una madre con un niño, las he hecho escapar, tengo una discapacitada, la he hecho escapar, pero aún así nos hemos quedado a resguardar. Y la gente decía, quemen los expedientes, han quemado computadoras, han quemado expedientes. Al pueblo, la policía no ha venido a defendernos, la policía no ha llegado a cuidarnos. Si hay muertos, esos muertos son de la policía y del gobierno. ¿Saben los nombres de las personas fallecidas? No tengo confirmación, no podría decir nada. Sin embargo, le reitero, los expedientes que se han quemado son expedientes de los ítems fantasmas. Gente enviada ha venido y ha quemado mis expedientes. ¿Con qué intención? ¿Cuál era la intención? ¿Qué es lo que quieren cubrir? ¿En qué unidad trabaja usted? Soy la autoridad sumariante del gobierno autónomo municipal del Alto. Temo por mi vida y por la de mi familia porque se han llevado hasta mis documentos personales que estaban en la mano. ¿Qué había en esos expedientes? Los ítems fantasmas, habían contrataciones ilegales. El de los 33 vehículos tenía documentos, fotocopias legalizadas que están para ser enviados a los procesos penales. Expedientes por asentamientos ilegales, por cobros ilegales, expedientes de hace años atrás. ¿Cuál era el interés? ¿Cuál era el afán? ¿Por qué la gente ha entrado primero a la oficina de la autoridad sumariante? ¿En qué piso está la oficina? En la planta baja. Y pese a eso, nosotros hemos protegido, con todo mi personal los hemos parado y hemos evitado que entre. Han venido jóvenes en estado etílico, con aliento alcohólico, con droga. Eran estudiantes y no eran padres de familia. Los padres de familia no hubiesen hecho eso. Eran jóvenes, jovenzuelos, drogados. Aún todavía hay documentación en la unidad jurídica que estamos viendo en el fondo. ¿Se va a poner a recaudos? ¿Se va a evacuar? La policía no nos deja entrar para poder sacar los expedientes y ponerlos a buen recaudo. Supongo yo que si ahora se han entrado de esta manera, mañana van a hacer lo mismo o esta noche van a hacer lo mismo. La puerta está completamente destrozada. Se han robado equipos. El equipo de la laptop que nosotros tenemos en nuestra oficina se la han robado, la hemos recuperado en la esquina, hemos agarrado al ladrón. ¿Quién era? ¿Era uno de los padres de familia? Era un joven, hemos entregado a la policía, pero si la policía ha llegado cuando ya había muertos, ¿qué cree usted que va a hacer? ¿Qué cree la población del Alto va a hacer? No eran los padres de familia los que reclamaban. Como juez sumariante, ¿qué acciones ustedes van a...? Voy a reponer los expedientes, voy a reiniciar los... ¿Es posible? Es posible en algunos casos, en otros casos vamos a ver qué documentación contamos. Han roto mi equipo personal, el equipo donde yo trabajo, y que saben ellos que yo trabajo, son los equipos que han roto, han botado. ¿Gente que conoce que directamente Pero, fue claro, a sus pertenencias? Claro. Los sumariados. ¿Ha identificado a algunas personas? Algunos sumariados hemos identificado. ¿Se puede decir quiénes son? No podría decirlo ahorita porque tendría que ver los datos, pero eran sumariados porque ellos sabían qué expedientes estaban, porque han podido ir justamente a expedientes de los ítems fantasmas. Ya. Si son justamente los expedientes que son a partir del 100. ¿Ítems fantasmas de padres de familia o de otros? Los ítems fantasmas que la señora alcaldesa denunció a inicio de gestión, los 120 ítems fantasmas los tenía yo a tiempo. ¿Pero sí se puede recuperar? Tengo información, tengo documentación que sí se va a recuperar, sin embargo... Es extraño que justamente la oficina donde se están sumariando sean los que vengan y quemen, ataquen, rompan, peguen a los funcionarios. Y la policía, bien gracias, la policía llegó cuando ya había muertos. Como juez sumariante, ¿a cuánto asciende esa suma de los 120 ítems fantasmas de daño económico que se habría hecho el Alto? No. en daño económico ahorita, con lo que se ha podido ver, por lo menos unos 300 mil bolivianos. ¿Esto, el actual? Lo que yo tenía para sumarios también. Ya. De los 120 ITs en FATAPS, ¿a cuándo asciende el daño económico? Calcule 12 meses, más aguinaldos, más por 3 años, ya, con salarios de 2.500, funcionarios que han recibido esos dineros. Uh-huh. Interesados en que desaparezcan los procesos. Ya. El actual daño económico podría calcularse casi menos de medio millón. ¿No? Más, tal vez un poco más, porque se han robado material. No es que era una presentación, no era un problema de reclamar, era un problema de venir y robar, porque cuando estábamos nosotros protegiendo nuestra oficina, estos mandados decían, hay que entrar y robar. No era una manifestación de padres, era una manifestación de ladrones, era una manifestación de delincuentes. No puede ser, un padre de familia no enseñaría a sus hijos a hacer esto. Pero ahí en alrededores había también papás, mamás que estaban alentando, incluso que decían, no filmen, porque eran algunos sus hijos también que estaban haciendo ahí. Quiero creer que los padres no educamos a nuestros hijos para ser asesinos ni para ser delincuentes. ¿Pero estaban algunos papás y mamás testigos ahí? No, ¿qué le puedo decir? A nosotros algunos padres de familia nos defendieron, nos protegieron, se pararon a nuestro lado, pero aún así nos rebasaron y nos golpearon. Yo tengo un hematoma en la cabeza, pero ya está. ¿Qué nos puede decir de la alcaldesa? ¿Estaba en el transcurso esta mañana, no? Yo trabajo en otra oficina, no podría decir eso. Ahora las acciones que va a empezar a partir de este hecho, investigaciones, delitos, ¿qué puede establecer como juez María Antelman? Yo no puedo establecer absolutamente nada ahora, solamente esperar a que puedan dejarme entrar a mi oficina, recuperar mi documentación y poder establecer ahí el reinicio de mis actividades. Bueno, ¿algo más que desea agregar? Sí, quiero hacer un llamado a la población del Alto, a la gente que no ha hecho esto, a la gente que no ha venido a herir a sus propios conciudadanos, a la gente que no ha venido a romper las oficinas, a esa gente le quiero hacer una llamada, para que esa gente se siente y converse con el vecino y le cuente lo que estamos sufriendo. Son 7 muertos, 7 de nuestros compañeros de trabajo, 7 padres de familia, 7 hermanos, 7 hijos. A esas familias quisiera saber cómo la policía le va a explicar. A esas familias quiero saber cómo el gobierno va a decir que es un autoatentado. Nadie pues va y se golpea. Ellos lo harán, nosotros. ¿Quién dijo que era autoatentado? El viceministro, tengo entendido, que salió en la prensa y dijo eso. Sí, se encontraba allí, ¿no? Después de ahí abandonó. ¿Estás tú escuchando la movilización? Y la movilización es de nosotros. Nosotros somos el pueblo y estamos cuidando lo que era de ellos. No pueden reclamarnos y decir que no. Hemos escuchado una serie de insultos, amenazas. Especialmente a mí me han amenazado por el tema de lo que estoy haciendo los sumarios, porque yo he cuidado mi oficina. Pero no nos vamos a ir, nos vamos a quedar. Y vamos a sacar adelante nuevamente esa oficina. Gracias. Bueno, esto es lo que podemos comentarles. Señora, ¿usted también quiere vertir algunas declaraciones? Yo voy a informar. Tú informa. A ver, señora, ¿usted nos puede comentar algo? Sí, yo quiero informar que las juntas escolares, con privilegios que tienen de venir a pedir cotas de poder, han sacado a los padres de familia en marchas, han venido a quemar la central y hacer vandalismo. Tenemos muertos, recién se va a identificar cuántos muertos son. Queremos que la ciudadanía conozca, que no se dejen manejar con las juntas escolares. Las juntas escolares están acostumbradas a manejar a los padres de familia por cuotas, por cobranza, por tenemos 7 muertos, compañeros, y no podemos permitir que esto suceda en la ciudad del Alto. Entre hermanos nos están enfrentando y estas juntas escolares son pagadas por el gobierno. Estamos hartos de tanta delincuencia en el Alto. Somos padres de familia enojados por el poder que tienen estos 7 dirigentes: Fausto Loza, Luis Limachi, Jenny Arce de la FETEPAP y este compañero Judy Yampa, que maneja el Distrito 2 como quiere y les lava el cerebro a nuestros compañeros y a los padres de familia. Bueno, escuchemos las palabras de una funcionaria que con lágrimas en los ojos vierte estas declaraciones. Bueno, presuntamente los que estaban siendo procesados o siendo identificados o siendo hallados por esta denuncia de 120 ítems fantasmas, presumiblemente a arremetieron a la alcaldía de la ciudad de El Alto.